recorrer, vacilar. Solita pa' romper la disco, ya lo que quiero es joder, vacilar. Trabajo pa' trabajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Nadie la reclame, si el mundo no quiere que la llame. Mira lo mismo que la quiera, no la ame. Vacilar y joder, eso son plantes. Y por ahora eso no va a cambiar. Lleno compromiso, solo quiere besaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Porque el hijo de él no se va a marcar. Y por ahora eso no va a cambiar. Lleno compromiso, solo quiere saquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Bebé, hijo de él, no se va a imaginar. Sé lo que quiere joder, vacilar. Solita para romper la disco, sé lo que quiere joder, vacilar. Dale hacia abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Automac. ¿Y lo bailas? Con el guachón. Sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Nadie la reclame, si el mundo no quiere que la llame. Y a lo mismo que la quiera no la ame. Y por ahora yo no va a cambiar. Lleno compromiso, solo quiere besaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Porque dijo que no se va a marcar. Y por ahora yo no va a cambiar. Lleno compromiso, solo quiere besaquear. Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar. Bebé dijo que no se va a marcar. Ya lo que quiere joder, vacilar. Solita para romper la disco, ya lo que quiere joder, vacilar. Hacia abajo sin parar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Y estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Y estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Automac. ¿Y lo bailas? Watch out.